La Santa Biblia se quejaba un día que casi nadie está leyendo hoy, que todo el mundo se la pasa en Facebook o en esos juegos de computador. Muy achantada andaba la pobre, con una crisis toda existencial. Pensaba hacerse un cambio de look, a ver si así la leíamos mal. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice, mucho mejor que recibir es dar. Leer la Biblia no es aburrido, tiene romance, Muy buenas noches, amigas, amigos, oyentes que están en sintonía de la 103.5 La Chequina. Quien les saluda, Marcelo Segundo, le da la bienvenida al programa ¿Entiendes lo que lees? Programa que se transmite todos los miércoles a las 20:30 horas y que tiene como propósito hacer una introducción a los libros de la Biblia. Hoy vamos a dar comienzo a esta pequeña introducción al libro de Filipenses. Después de la carta a los Efesios, sigue en el canon del Nuevo Testamento la carta a los Filipenses. Se trata, como de la anterior, de una de las denominadas cartas de la cautividad, pues también ahora se alude a la estancia en prisión del apóstol. Está dirigida a una comunidad cristiana a la que Pablo manifiesta gran confianza y profundo afecto. Capítulo 1, versículo 7, Pablo declara, os tengo en el corazón. Y en 4:1 dice, hermanos míos muy queridos y añorados, mi gozo y mi corona. Tanto por su contenido como por el tono amable de su exposición, es uno de los escritos paulinos de más grata lectura. Filipenses es una carta de amistad, escrita en tono íntimo y personal. No tiene, por tanto, una estructura bien definida, ni puede hacerse en ella una distinción taxativa entre una parte moral y otra dogmática. Se inicia con un saludo muy sencillo, seguido de una acción de gracias a Dios. Y después, a continuación, se alude a la situación de Pablo en la cárcel y las consecuencias favorables que se han seguido de esta cautividad para mayor difusión del Evangelio. Después, Pablo exhorta a comportarse de manera digna de los hijos de Dios, presentando como modelo a nuestro Señor Jesucristo mediante un himno en el que se canta su humillación y su posterior exaltación. De la contemplación de Cristo se pasa a dar noticias de ámbito doméstico. El apóstol anuncia que próximamente les enviará a Timoteo, que él mismo confía en poder ir pronto y que Epafrodito, ya restablecido de su enfermedad, regresa a Filipos. Antes de terminar, nos falta una advertencia ante el peligro que suponen las doctrinas de unos predicadores cristianos de tendencia judaizante llegados a Filipos, y una invitación a la perseverancia, a la alegría y a imitar el ejemplo recibido del apóstol. La carta concluye con las palabras de agradecimiento y de saludo. Entre el apóstol y la iglesia de Filipo hubo una estrecha relación. En la propia carta a los filipenses, tal y como se ha conservado, hay recuerdos personales, noticias de la situación de Pablo en la cárcel y alusiones al contacto que mantuvo con esos fieles por medio de Timoteo y de Epafrodito. Pero también puede sobreentenderse que la comunicación epistolar no se limitó a una carta, sino que el apóstol le escribió en más de una ocasión, ya que en el primer tercio del siglo II, Policarpo, cuando se dirige a los filipenses, alude a estos escritos de Pablo diciendo, el hermano Pablo, cuando estaba entre vosotros, enseñó a sus contemporáneos la palabra de verdad con claridad y firmeza, y cuando se hallaba ausente de vosotros, os escribió cartas que, si las leéis con atención, podrían edificaros en la fe que os ha sido dada. El análisis interno de la carta pone de manifiesto que su texto no tiene una estructura tan bien definida como otras epístolas de Pablo, lo que induce a pensar que en ella podrían haberse fundido varias cartas paulinas dirigidas a esa comunidad. Por ejemplo, llama la atención, por contraste con otras cartas, que tras el anuncio de proyectos y noticias que suelen ir al final, todavía se introduzca una sección de tono más polémico que el resto sobre los predicadores de tendencia judaizante, cuya influencia comenzaba a notarse en gran manera en Filipo. Por su parte, la breve sección en la que Pablo agradece la ayuda que le han prestado constituye un todo coherente en sí misma, como si fuera una breve carta personal. Todo esto induce a pensar que el texto que ha llegado hasta nosotros pudiera contener la recopilación de dos o tres escritos enviados a los filipenses desde distintos lugares y momentos. El primero de ellos podría estar en Filipenses 4, versículo 10 al 20, otro más extenso corresponde a Filipenses 1 y 3 y 1, y otros versículos del capítulo 4, e incluso el tercero podría ser una diatriba contra los judaizantes de Filipenses 3, 2 y de 4, 1, junto con algunos versículos del último capítulo. Cada una de estas piezas tendría, pues, un contexto propio de composición. La primera, Filipenses 4, versículo 10-20, sería una breve carta manuscrita por el propio Pablo, como la carta a Filemón, redactada por el apóstol para agradecer la ayuda que le había enviado. La segunda, Filipenses 1, versículo 1, y después el capítulo 3 y el versículo 1, desde la cárcel, para dar noticias de su situación y el progreso del Evangelio en estas circunstancias difíciles, a la vez que exhorta a la unidad y a la humildad. Según parece, en esta situación los filipenses, siempre solícitos por ayudar al apóstol en todo lo que necesitase, decidieron enviarle a Epafrodito para que le prestase ayuda mientras estaba en la prisión. Pero Epafrodito sufrió una grave enfermedad que estuvo a punto de causarle la muerte. Una vez restablecido, Pablo decide que regrese a su ciudad para consuelo de los filipenses. La tercera, podríamos ubicarla, Filipenses 3, versículo 2 y el capítulo 4 y el versículo 1, tendría como objeto llamar la atención sobre lo que el propio Pablo les ha enseñado, de modo que no se dejen seducir por los falsos predicadores judaizantes. En cualquier caso, el vocabulario y el estilo literario de estas tres partes ya procedan de cartas independientes unificadas después, ya sean tres secciones de un mismo escrito, es idéntico y, por supuesto, presenta grandes afinidades con el modo que Pablo se expresa en otras cartas, como las dirigidas a los corintios, a los romanos, a la iglesia de Gálatas y también a la de Tesalonicenses, por lo que no hay motivos serios para dudar que fueran escritas por él. Respecto a la fecha de composición, cabría pensar en la primera cautividad romana de Pablo, año 61 o 63, si se entiende en su sentido más obvio la afirmación de que está encadenado al pretorio, capítulo 1, versículo 13, así como los saludos que envía de parte de los de la casa del César, capítulo 4, versículo 22. Sin embargo, también es posible suponer, como es corriente en la actualidad, que la carta fuera escrita en Éfeso durante una prisión sufrida por el apóstol en esa ciudad, en el llamado tercer viaje, antes de pasar de nuevo por Macedonia. Esto fue entre los años 54 y 57. La razón es que la carta refleja la existencia de una comunicación frecuente entre los filipenses y Pablo, que no parece fácil de explicar si el apóstol estuviera en una ciudad tan lejana de Filipos como la capital del imperio. Además, si hubiera sido escrita en Roma, resultaría extraña la afirmación de que no se había presentado a los filipenses ocasión de manifestarles sus sentimientos de afecto desde que los socorrieron en Tesalónica, pues antes de estar cautivo en Roma había visitado otras dos veces Filipo durante su tercer viaje apostólico. Esto lo encontramos como referencia en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 1 al 3. De otra parte, la mención de estar encadenado en pretorio no implica necesariamente que se encontrase en Roma, ya que el pretorio puede referirse también al palacio del gobernador de una provincia. Los de la casa del César, como escribe, podría referirse a los funcionarios del gobierno imperial, diseminados por todas las provincias y que en Éfeso eran especialmente numerosos. En este caso, la carta habría de datarse entre los años 54 y 57. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice, mucho mejor que recibir es dar. Leer la Biblia no es aburrido, tiene romance, aventura y acción. Pero lo más importante es que tiene la voz inconfundible de Dios. Vamos a ir a nuestra habitual pausa musical y enseguida regresamos con más. ¿Entiendes lo que lees? No te vayas de la sintonía, ya volvemos. Y todo. regreso nuevamente después de esta excelente pausa musical. Y ahora sí, continuamos con esta carta a Filipenses. El tono general de la carta es más sugerente que sistemático. Con lenguaje entrañable, Pablo transmite noticias sobre la difusión del Evangelio. Desde la prisión anima a poner por obra sus enseñanzas y a fomentar el crecimiento en las virtudes cristianas. A pesar de la brevedad de la carta, destacan por su importancia algunos temas doctrinales. Mientras el cristiano permanece en esta vida, puede ser llamado santo, Filipenses 1:1, en virtud de la gracia santificante solamente. Sin embargo, no puede afirmarse que haya alcanzado santidad definitiva o que ya sea perfecto. Filipenses 3:12. Pablo muestra el camino que conduce a la santidad, la participación de los padecimientos de Cristo y la configuración con su muerte. Ser cristiano, por tanto, es identificarse con Cristo, procurar tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Seguir su ejemplo, pues él se dio como modelo acabado, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El cristiano que lucha por estar unido a Cristo será como él, exaltado. Exaltado en la gloria del cielo, por supuesto. Por esto, todos los sufrimientos que pueda padecer en este mundo, hasta el derramamiento de sangre si fuera necesario, será el motivo para él de auténtico gozo, pues sabe que tanto la vida como la muerte corporal se ordenan a la gloria de Dios a través de la unión con Cristo. Los cristianos viven en el mundo con los demás hombres, entre los que no faltan, junto a quienes actúan rectamente con sus asuntos, movidos por ideales nobles, los que se dejan llevar por la ambición desordenada que engendra la avaricia. Siempre acecha la tentación de dejarse arrastrar por el ambiente. Por eso, en cualquier lugar donde se encuentre, un cristiano no debe olvidar que su ciudadanía está en los cielos. Y por eso ha de comportarse de una manera digna del Evangelio, esto es, con humildad, buscando no el propio interés, sino el de los otros, estando siempre gozoso, siendo irreprochable y sencillo, comprensivo con todos los hombres. De este modo, la vida digna de los hijos de Dios brillará en medio del mundo, alumbrando a todos con la luz de Cristo. El apóstol propone como modelo el comportamiento de nuestro Señor. Para ello presenta en el himno del capítulo 2, versículos 6 al 11, un compendio de excepcional valor sobre la vida y obra redentora de Cristo. En él canta la exaltación a la que ha llegado la humildad de Cristo después de su existencia terrena, vivida en el acto de voluntaria obediencia, humillándose hasta la muerte y la muerte de cruz. El himno proclama con hondura de pensamiento la naturaleza divina de Cristo preexistente en su encarnación y por tanto su consustanciabilidad con Dios Padre y a la vez su anonadamiento al hacerse hombre, pues sin dejar de ser Dios, se abajó hasta tomar la forma o la naturaleza humana y canta, tras su muerte redentora, su exaltación gloriosa. El Cristo exaltado es el hombre Dios que nació y murió crucificado por nosotros. Las expresiones y temas descritos por Pablo a lo largo del himno hacen patente que la revelación hecha por Dios en el Antiguo Testamento alcanza su plenitud en Jesucristo. En primer lugar, Jesús repara con su muerte redentora la caída y desorden producido por Adán, el primer hombre. En Cristo, el nuevo Adán, como referencia a Romanos capítulo 5, versículo 14, se realizó la salvación prometida en el protoevangelio del libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. De otra parte, Jesucristo asume el papel de siervo al aceptar voluntariamente el camino de la obediencia. Su obra y su figura son las que el libro de Isaías describe a propósito del siervo del Señor. Por su humillación y su muerte a causa de la salvación para todos los hombres. referencia en Isaías 53, versículo 2 al 11. En Cristo se cumplen plenamente los anuncios de los profetas. Además, a la luz de la exaltación cantada, Jesucristo puede ser reconocido también como el que habría de venir sobre las nubes del cielo, apareciendo como el Hijo del Hombre. Esto lo encontramos como una muy buena referencia en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 13 y 14. De este modo, con una imagen procedente del libro de Daniel, se ratifica plenamente el señorío de Cristo. Pablo centra su atención en el Hijo hecho hombre, atendiendo tanto a su vida terrena como la glorificación en los cielos. Jesucristo es así contemplado como verdadero hombre según las expresiones de Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. Sin embargo, la persona divina de Cristo queda como oculta por el velo del misterio, pues aunque se manifieste como hombre, posee un origen y una dignidad infinitamente superior. Y precisamente por ser Dios y hombre verdadero, es por lo que su vida terrena, tal como se desarrolla en la historia narrada en este texto, cobra un relieve singular y concluye con su exaltación gloriosa. A lo que Pablo había exhortado anteriormente, de carácter general, añade ahora el apóstol algunas otras recomendaciones. Primeramente, una de índole particular, referente a dos mujeres cristianas de Filipo, Evodia y Sintique, a las que pide concordia y que vivan en buena inteligencia. No sabemos en qué consistía la discrepancia. Únicamente sabemos que habían sido colaboradoras de Pablo, luchando a su lado por el Evangelio. A fin de facilitar esta concordia, pide la ayuda de una persona que es llamada fiel compañero, aunque este término podría ser también un nombre, podría ser un nombre propio. Trátese de nombre propio o no, no sabemos quién sea este personaje tan particularmente unido a Pablo y a su obra. Tampoco sabemos quién sea ese Clemente citado entre sus colaboradores. El nombre Clemente era entonces frecuentísimo y en las mismas inscripciones encontradas en Filipo aparece en repetidas veces. En cuanto a la expresión el libro de la vida, es una metáfora usada como si Dios, al igual que solía hacerse con las familias en los estados, en los pueblos, escribiese en un libro o registro el nombre de sus fieles. Ello significa que eran como miembros de su familia y habían de juntarse luego con él en la vida eterna. Sin embargo, esto no implica nada en el asunto de la predestinación, pues el apóstol no pretende afirmar como algo que se le hubiera revelado. Terminados los avisos individuales, de nuevo el apóstol, con su afecto paternal desbordante, da diversas recomendaciones generales respecto de la alegría cristiana, de la benevolencia, de la confianza en la providencia y de la paz de Dios. La frase «el Señor está próximo», intercalada en este contexto, parece tener por finalidad reavivar el ánimo de los filipenses con el pensamiento de la proximidad del Señor, cosa que suele hacer con frecuencia el apóstol en sus exhortaciones en otras cartas. Finalmente, como alimento de esa alegría y de esa vida de paz que nunca debe faltar en el cristiano, les propone un hermoso programa. Donde quiera que haya algo verdadero, algo noble, algo bueno, tenerlo en cuenta y hacerlo vuestro, empapándolo de la savia cristiana. Principio de extraordinarias consecuencias. Todo lo humano, sean riqueza, ciencia, arte, literatura, separado de Cristo no vale nada, pero si lo empapamos de la savia de Cristo, puede tener gran valor. Pablo no quiere terminar su carta sin agradecer expresamente a los filipenses la generosidad de sus limosnas. Es admirable la delicadeza y altura con que muestra esa gratitud, donde no faltan palabras llenas de amor y reconocimiento, pero manteniéndose siempre en el plano de la independencia apostólica necesaria. La afirmación que quiere que vaya en primer lugar es la de que sus limosnas le han causado gran gozo, pues demuestran el afecto que le tienen. y aún añade con delicadeza exquisita que ese afecto es de siempre, pero seguramente no habían tenido ocasión de demostrárselo. No crean, sin embargo, que lo que le mueve a hablar así es el haber podido satisfacer sus necesidades materiales, pues sabe pasar hambre y sabe abundar, siendo Cristo quien le da fuerza para todo. Dicho en otras palabras, tiene completa libertad de espíritu para no estar atado a cosas materiales ni de los filipenses ni de nadie. Salvada esa su independencia apostólica y como tratando de evitar la mala impresión que pudiera haber producido sus palabras, cual si estimase en poco la ayuda recibida, reanuda el elogio de los filipenses y agradece su acción trayendo a la memoria otras ayudas pasadas y que solo de ellos había aceptado. El lenguaje de dado y recibido es lenguaje comercial que Pablo aplica en su caso. A las iglesias por él fundadas daba bienes espirituales, pero era opuesto a recibir de ellas como algo a cambio bienes materiales, a fin de no poner obstáculo alguno en la difusión del evangelio. Únicamente hizo excepción con los filipenses, lo que era prueba de que tenía gran confianza en ellos. Todavía vuelve a insistir en que lo que realmente le alegra no es la dádiva o limosna que le han entregado, sino el fruto que esta dádiva produce a favor de los filipenses. Ella es como un sacrificio ofrecido a Dios en olor de suavidad, en olor fragante, y Dios es el que se encargará de la recompensa, colmándoles de toda clase de bendiciones. Por eso ahora hay un montón de Biblias, aún la del que le gusta boxear. Su verso lema es aquel que dice: mucho mejor que recibir es dar. Leer la Biblia no es aburrido, tiene romance, aventura y acción. Pero lo más importante es que tiene la voz inconfundible de Dios. Y hasta aquí llegamos. Se nos terminó el tiempo. La música que viene sonando de fondo nos está indicando que debemos despedirnos. Por supuesto, no sin antes agradecer la atención que ha dispensado a este programa. ¿Entiendes lo que lees? ¿Quién te habla? Marcelo Segundo se despide con un sincero Dios te bendiga. Muchas gracias. El pelo morado, se cambió la frente, se puso blue jean. Incluyó un DVD interactivo, así que es de Pedro, Jonás y David.